Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Para nosotros es grato orar por ustedes antes de iniciar el programa y también agradecerles porque están divulgando mensajes de esperanza. El libro de Apocalipsis tiene tantas cosas buenas y lo mejor es que tiene buenas noticias. Recuerden que el objetivo es dar fortaleza al pueblo de Dios en medio de las pruebas que han sido, las que son, las que han de venir, y siempre tendremos al testigo fiel presente para guiarnos, para ayudarnos. Vamos a tocar un tema muy importante, sin duda ustedes quieren saber de él. Nos vamos a limitar, diríamos, a mirar las lecciones espirituales que se desprenden de esa historia de las famosas siete trompetas. De hecho, la palabra de Dios tiene siempre un mensaje que edifica, que fortalece, y hay que decir lo siguiente, que esas siete trompetas sin duda forman parte de toda esa historia del periodo de la iglesia que corresponde a las siete iglesias, los siete sellos. Esos periodos son paralelos. Bien, tenemos un invitado especial con nosotros. Qué bueno tener de nuevo al pastor Daniel Ospina. Pastor, bienvenido. Dios le guarde. Es un privilegio gozarnos hoy en estudiar juntos la palabra de Dios y sobre todo un tema tan importante como es el tema de las siete trompetas. Bueno, y trompetas, uno tiene que hablar del pueblo de Dios, de la antigüedad, porque los centinelas tenían trompetas, porque el día de la expiación, por tantos momentos. Hablemos primero, pastor, acerca de las trompetas y su significado. La verdad es, pastor, que cuando yo escucho sonar una trompeta, inmediatamente mi cuerpo se pone recto y miro hacia donde esté sonando, porque para mí el sonido de una trompeta es el anuncio de algo muy importante que tienen que decirme. Y cuando la palabra del Señor me presenta no una trompeta, sino siete trompetas sonando a través del tiempo, yo digo que como hijos de Dios deberíamos parar oreja y estar muy atentos porque Dios tiene algo especial. Y si además de eso es la trompeta de Dios y no trompetas de los hombres, entonces esto tiene que ver con algo especial para este tiempo del fin. Qué importante ese concepto que nos ayuda a entender la importancia que tiene este mensaje de Apocalipsis. Pastor, encontramos que en los sellos hay un clamor de los hijos de Dios cuando ellos piden en primera instancia justicia, vindicación. ¿Hasta cuándo, Señor? Las trompetas vienen para hacer la respuesta. Pero hablemos del versículo, porque tiene mucho mensaje. Exactamente, el versículo de esta semana, Apocalipsis capítulo 10 y versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí hay un llamado especial a ser muy atentos, a estar pendientes de lo que Dios tiene que decirnos. Pastor, algo en que yo quisiera insistir en la lección de esta semana es que los seres humanos a veces estamos muy preocupados por el tiempo y empezamos a poner fechas y a ir de aquí para allá tratando de investigar cuánto falta, si queda un día, si queda medio día, una hora, cuando realmente se está hablando del misterio de Dios que está a punto de ser consumado. El establecimiento de la verdad y de la justicia, del amor de Dios establecido, vindicando el juicio sobre la vida de sus siervos y estableciendo la verdad perdurable o la verdad de los siglos. Esto lo que usted está diciendo es algo fundamental que debe quedar muy claro en nosotros. Se escuchan muchas voces. A veces hay personas que consideran que causar la expectativa de algo puede hacer a través del temor que la gente busque a Dios. Esa no es la manera. Nosotros permanentemente, pienso, pastor, tenemos que estar listos, no porque el decreto sea mañana, pasado mañana, porque el acontecimiento ocurra, sino porque tenemos que estar listos. Hablemos de esa preparación. Si hay algo que la iglesia adventista tiene claro en el mundo, y usted y yo lo debemos tener, es que Dios tiene un mensaje especial a través de un pueblo especial. Y ese mensaje no es un mensaje de condenación ni de destrucción, sino un mensaje de esperanza. Más adelante nos vamos a dar cuenta que las trompetas, más que anunciar castigos o destrucción, son para el pueblo de Dios la seguridad de que Dios hará justicia con su pueblo y de que Dios no es indiferente a los sufrimientos humanos. Tal vez haya un hermano, tal vez haya un amigo que hoy esté diciéndose: Señor, ¿y hasta cuándo me vas a hacer justicia a mí? Señor, ¿hasta cuándo yo voy a ver tu mano extendida manifestando tu poder y librándome? Si tú eres fiel al Señor y si tú permaneces en la verdad, haciendo de Cristo tu amigo, ese juez divino vindicará su nombre, su verdad, pero también te vindicará a ti. Saldrás en victoria y en libertad, porque así lo ha prometido nuestro Salvador. Seguridad y mucha esperanza. Quizás otro aspecto, pastor, antes de seguir avanzando en el tema de las oraciones de los santos, es el hecho de que los seres humanos buscan colocar una fecha y nosotros tenemos un problema. El problema es que todo lo dejamos para lo último, ¿no? La gente está pensando, ¿hasta qué tiempo puedo yo estar disfrutando de lo que estoy haciendo? Por eso alguien decía, cuando alguien pregunta, bueno, ¿y qué señal es la última que falta? La pregunta que se le hace es, ¿para qué lo quiere saber? Por dos razones, ¿no? Una es porque puede estar pensando, ¿cuánto tiempo dispongo para vivir como estoy viviendo? Y cuando ya sepa qué va a ocurrir, me preparo, cuando la vida no está asegurada. Ahora, cuando esa pregunta es una pregunta sincera, pues podemos mencionarla. Pero, pastor, sobre ese tema hay que agregar algo más, y es que la gente no toma el principio fundamental para entender la Biblia, que es que la Biblia es su propio intérprete. Si no, quieren hacer del periódico, de la radio, la televisión, del personaje que apareció, el que va a hacer el cumplimiento, y ahí es donde nos perdemos. Pastor, gracias por mencionar eso. Ya no es tiempo de estar escuchando las noticias, de estar preocupados qué dijo el presidente, qué grupo de presidentes se reunieron, o qué dice tal revista. Distractores, pastor. Correcto, porque ninguno de estos poderes en la tierra tiene el control de lo que Dios sí está controlando. Y por eso, mi apreciado amigo y hermano, el día de hacer cambios es hoy. El día de escuchar a Dios es hoy. No podemos estar pensando que tengo mucho tiempo o que me queda mucho espacio de tiempo. Y ahí, pastor, viene el peligro que está resultando en nuestros días, que están apareciendo personas, tanto de nuestra iglesia como personas de afuera, tratando de establecer cuándo se cierra la puerta de la gracia, que tal evento está mostrando que ya comenzó el juicio de los vivos, y estamos tratando de crear confusión en medio de la gente, cuando este no es tiempo de estar pensando en fechas, sino realmente en la preparación de un corazón y en la semejanza con Cristo, a fin de ser llevados de esta tierra a vivir en su presencia para siempre. Pastor, yo quiero subrayar lo que acabo de decir. Aquí quedan bien las palabras de Jesús cuando Él dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Lo importante es recibiréis poder, ¿no? Hay tanto para hacer, hay una misión grande para cumplir. Los apóstoles lo entendieron y la iglesia de Dios debe entenderlo, que más que pensar que quedan 3 años o 5 o 20 o 50, es la misión que Dios nos ha encomendado. Y cómo deberíamos aprovechar de la mejor manera el tiempo para estar proclamando ese último mensaje de amonestación, porque creamos o no creamos, la verdad de Dios se cumplirá. Preparémonos o no nos preparemos, la verdad de Dios se cumplirá. Así que, mi hermano, es tiempo de preparación. Las 7 trompetas han estado sonando y está por consumarse, por escucharse por última vez esa expresión: consumado es, cuando llegará el fin de todas las cosas y Dios unirá el cielo y la tierra como una sola familia, y Dios nos está invitando a usted y a mí a que estemos formando parte de ese grupo. Las oraciones de los santos, la importancia que tiene este tópico, pastor. Qué básico, qué importante que esto lo hayan metido, porque, hermanos, tenemos que aprender para qué es la oración. Pareciera ser que algunos hermanos, dentro de los que conocemos, se ocupan tanto en pensar que la oración es pedirle a Dios que haga lo que yo quiero. Establecer un proyecto en mi vida y enseguida arrodillarme: Señor, bendice este proyecto, cuando a veces no es el proyecto de Dios. Qué bien haríamos en atender a su palabra, en aprender Biblia de memoria, en entender lo que Dios tiene para este tiempo y pedirle a Dios que bendiga mi vida en relación con su enseñanza y con la participación en su palabra. Ya es tiempo de orar. y de orar no solamente por los pecados y abominaciones que hay entre el pueblo de Dios, pero orar especialmente por usted y por mí, para que seamos tenidos por dignos de participar, que cuando suene la última trompeta estemos listos para entrar en el reino de Dios. Y qué interesante que después de haber mirado los siete sellos, cuando ellos claman por justicia, aparecen estas trompetas para hacer la respuesta a las oraciones del pueblo de Dios. Usted lo dijo al comienzo, Dios no es indiferente a lo que le pasa al pueblo. Pastor, ese mensaje de esperanza que estamos compartiendo en esta lección nos dice que el pecado será castigado. Hay un texto muy hermoso en Nahum capítulo 1 y versículo 3, donde la palabra del Señor dice, Dios camina en medio de la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. No es lento para la ira, pero no tendrá por inocente al culpable. Está hablando de Nínive y de la ciudad que tenía que ser castigada en su tiempo. Y así como se está hablando aquí de las oraciones, un poder andaba persiguiendo la verdad y aplastando a los santos del Altísimo, pero el juez se sentó y ha traído la justicia de los siglos, y las siete trompetas son la respuesta a esas oraciones que los fieles de Dios han estado elevando, porque el juicio de Dios se realizará, Jehová será la esperanza de su pueblo y la verdad triunfará. Y pastor, esto que acaba de decir nos lleva a una importante reflexión, y es que Cristo va a estar intercediendo, pero no lo hará por siempre, habrá fin de tiempo de gracia. El Señor ha establecido un día, ojo, a Dios no se le acaba el amor, a Dios no se le acaba la misericordia. Es eterno. A Dios no se le acaba, exactamente dice el salmista David, tu misericordia, oh Jehová, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero exactamente el amor de Dios no puede permitir que el mal permanezca para siempre. Y en sus planes eternos ha decidido que ha de poner un día en que ha de juzgar al mundo y arreglar cuentas con todo habitante de la tierra. Así que el mal no durará para siempre. El que hoy se halle en pecado oculto, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de buscar al Señor, porque el Señor hará justicia y levantará su verdad. Bueno, a esta altura yo quisiera recordarles que las trompetas vienen desde el momento de Juan y van hasta el final, la segunda venida de Cristo. Es la intervención de Dios a favor de su pueblo. Y nos interesa mucho hablar de la séptima trompeta, no sin antes decir que los periodos que abarcan las siete iglesias, los siete sellos, corresponden a las siete trompetas. Y lo que está aquí por el autor, ¿no? Las dos primeras trompetas anuncian juicio sobre las naciones que crucificaron a Cristo y persiguieron a la iglesia primitiva, como es el Imperio Romano. Que la tercera y la cuarta trompeta retratan el juicio celestial contra la apostasía de la iglesia cristiana en el periodo medieval. Y qué importante detenernos ahí, ¿no? Porque la verdad fue sustituida por tradición. Satanás ha tratado de hacerlo siempre. Ha tratado de aplastar la verdad y opacar la verdad. Y ahí van a aparecer ahora los dos testigos que fueron perseguidos. Pero hermanos, la palabra de Dios no está presa. Aun cuando la iglesia de Dios fue perseguida y la verdad de Dios fue tratada de ocultar a través de tradiciones, a través de ritos y ceremonias en la Edad Media, la luz de Jehová brillará para siempre y Dios siempre tendrá un pueblo en la tierra que hará brillar su verdad a través de la palabra del Señor. Y usted y yo somos llamados a tener en alto esa antorcha. Lámpara es a mis pies tu palabra. Aunque el mundo se llene de tradiciones y de enseñanzas incorrectas y falsas, aun cuando las dos columnas del error para este tiempo final, el cambio del día de reposo y la equivocada enseñanza acerca del estado inmortal del alma, van a tratar de opacar la verdad de Dios triunfará y la justicia de los siglos triunfará. Muy bien. Y esas últimas trompetas tienen que ver con el momento de ese enfrentamiento religioso del medioevo, el periodo posterior de la Reforma, y se extiende hasta el momento del Armagedón. Pero en medio de todo ese cuadro sangriento de luchas, la esperanza es que Jesús nos promete algo precioso. Pastor, una de las equivocaciones que hay que hablar con nuestros amigos hoy es que a veces al estudiar la profecía nos olvidamos de qué es el centro de la profecía. Correcto. Y es Jesús. no nos ocupemos tanto en buscar cada detalle, qué significa esta tilde y esta coma, como acercarnos tanto a Jesús y conocerlo tanto que podamos llenarnos de su amor, de su gracia, tener su carácter y ser nosotros parte del cumplimiento de esa profecía. Así que la séptima trompeta no es otra cosa que la consumación del misterio de Dios, la victoria de la verdad y la justicia, el triunfo de la verdad sobre el error, la destrucción de Satanás y de sus aliados, también la destrucción de sus seguidores y la gran pregunta, ¿en qué grupo estaremos? Porque hay una sentencia dura, pastor, donde dice que finalmente los que hoy no obedecemos fielmente la verdad de Dios, no solamente nos apartaremos de la verdad, sino que llegaremos a ser los perseguidores de los que andan enseñando la verdad. Y entonces la pregunta de nuevo, ¿en qué grupo estamos tú y yo? ¿Los fieles a la verdad de Dios? ¿Los que proclamamos la verdad para este tiempo? ¿O simplemente nos dejamos entretener por tradiciones, ritos, costumbres? ¿O seguiremos a Cristo hasta el fin? Así es, pastor. Qué interesante es saber que después de la sexta trompeta hay lo que aquí el autor llama interludio, que explica la tarí, la experiencia del pueblo de Dios, o lo que otros llaman un paréntesis. Pero qué importante es saber que al final Dios proclama su gobierno, que hace justicia, que todo termina bien. Pero me llama la atención, pastor, que aquí se colocan dos textos paralelos. Está el de Daniel, donde hay un juramento que no lo hace un ángel, lo hace el Señor Jesucristo en Daniel capítulo 12, 6 y 7. Y se coloca con el juramento del capítulo 10 en los versos 5 al 7. Y ahí aparece un término y yo digo algo, pastor. Las cosas que son más claras en la Biblia, por ejemplo, la familia, la institución que Dios colocó en el Edén el sábado, son las cosas más atacadas. Aquí es claro el juramento que dice el tiempo no será más. Y hoy la gente se preocupa por saber que a partir de la reunión tal ya comenzó a contarse los 1260, que podremos saber cuándo se proclama el día y la hora del Señor, cuándo Él va a venir, cuando esto es tan claro. Hablemos un poco acerca de eso. Como la Biblia lo dice y el pastor lo ha afirmado en este momento, esos dos pasajes paralelos nos muestran en Daniel capítulo 8, hablando del capítulo 7 y 8, hablando de los 1260 años, que tuvieron cumplimiento en el año 1798 y a partir de esa fecha comenzaría el tiempo del fin. Y ahora el otro texto de Apocalipsis, cuando de nuevo ese ángel que es Jesucristo mismo proclama que el tiempo no será más, habla del fin del tiempo profético llegando al año 1844. Y si hace la advertencia, el tiempo no será más, haríamos bien en atender esto. No es conveniente estar hablando en nuestro tiempo, después de 1844 hacia acá, de ninguna otra fecha de tiempo que Dios no ha puesto en su palabra ni ha enseñado a su iglesia. Seamos fieles a lo que Dios ha dicho y entendamos que si el tiempo no será más, tenemos que vivir como si último día es hoy, estar preparados hoy, aun cuando no haya una fecha de tiempo. Hoy es el día para estar listos para el encuentro con Dios. Y ese es el mensaje más importante, porque usted no sabe ni yo sé si viviremos para los eventos finales o para el decreto que tanto la gente espera. Hay que estar listos hoy. Pastor, subrayo. Aquí dice, no habla del tiempo del fin de la historia. Amén. Habla de un tiempo profético que precede el advenimiento del Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca del tiempo definido. Después de ese gran lapso que se llama la gran sombrilla profética, los 2300 días de tarde y mañana que terminan en 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. Y yo voy a decir algo más, pastor, y es que la gente suele ampararse en un principio de interpretación que dice que la historia se repetirá, pero no se repite yendo al preterismo o al futurismo, que fueron medios que se utilizaron para atacar las verdades tan claras. Hay que seguir el método historicista que va desde el comienzo del problema hasta que Jesús venga. Si yo digo que los 1260 días vuelven a tener cumplimiento, mire lo que viene más adelante y el gran fundamento, el tema del santuario, 1844, se rumba, se viene abajo y eso es lo que busca el enemigo. Periodo de tiempo, no más. Y lo importante, pastor, lo que usted dijo, estar preparados hoy. Experiencia de comer el librito, porque hay una lección espiritual. La palabra es algo especial. Halláronse tus palabras y yo las comí. este concepto de comer el librito y de entender la verdad que fue dada. Ese librito, por supuesto, era el libro de Daniel, con todo lo que enseñaba, aplicado y unido a la profecía del tiempo del fin. Y una iglesia que en su momento pasó por un chasco, y posiblemente más de una vez pasaremos por chascos. Pero, hermano y hermana, cuando usted y yo comemos la palabra del Señor, puede ser que pasamos por chascos, pero ese chasco se puede convertir en la oportunidad para estudiar mucho más. Correcto. Y comprender mucho más lo que Dios tiene para enseñarme. Así que el chasco en Cristo no es un derrumbamiento. El chasco en Cristo es una oportunidad de analizarnos y es una oportunidad de crecer, especialmente conociendo mejor a Cristo y su verdad para nuestros días. Yo quiero decir algo aquí porque el tiempo ha avanzado. La iglesia verdadera nace de un chasco. La iglesia que el Señor Jesús estableció tenía la expectativa de que Jesús reinara. Y una vez ya Jesús iba a irse, le preguntaron. Y Jesús les dice, no conviene saber los tiempos, las sazones, sino que se preparen porque el Espíritu Santo los va a hacer testigos. En la experiencia de Daniel 10 ocurre lo mismo. Un libro que es dulce como la miel, amargo en el vientre, pero es necesario que profetices otra vez. Tenemos una misión que no podemos distraernos con fechas y otras cosas. Pastor, los dos testigos. Por la gracia del Señor nos fueron dados dos grandes amigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fueron perseguidos, quemados en las plazas, se habló mal contra ellos, pero es que la palabra del Señor es eterna y nadie la puede destruir. Y aun cuando aparentemente estuvieron vestidos de luto y estuvieron siendo perseguidos y aplastados, dice la profecía bíblica que finalmente son levantados al cielo porque la verdad de Dios permanecerá para siempre. Y pastor, esos dos libritos que nos hablan de juicio nos dan un mensaje de esperanza. Así es. Porque nos dicen que el juicio no es para temerlo, que el juicio es para gozarnos en ese amigo que me va a defender. De ahí la importancia que ustedes y yo, a través de los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que nadie los puede derrumbar, permanezcamos fieles y felices en la promesa de que Jesús es mi amigo y Él me va a representar en el juicio de Dios. Por lo tanto, no tengo nada que temer. La verdad de Dios también será mi verdad. Y si la verdad de Dios triunfa, ustedes y yo triunfaremos con ella. Y es un llamado a colocar los dos testigos en primer lugar. Pastor, cerrando la lección, estamos cerca, muy cerca de que concluya la historia de esta tierra, de que Dios se revele, que reine para siempre. ¿Cuán importante es prepararnos? Amada familia, ya no es tiempo de estar pensando que va a haber un tiempo posterior. Usted y yo sabemos claramente qué cambios debemos hacer hoy en nuestra vida. Ha sonado una trompeta, ha sonado dos, han sonado tres, han sonado cuatro. Las profecías de Daniel se han cumplido, las profecías de Apocalipsis se han cumplido. Si hay algo que tenemos que cambiar, hay que cambiarlo ya. No podemos esperar otro tiempo posterior. El que no haga cambios en este tiempo, lo lamentaremos después, cuando ya no haya posibilidad. Si hay un tiempo para cambiar, es hoy. Si hay un tiempo para tomar decisiones, es hoy. Si hay alguien que me escucha, que no se ha entregado todavía a Cristo, hay unos brazos abiertos, el Señor está esperando por ti hoy. Que el Señor te reciba hoy y que seas uno más de los que vencen. Tenemos que escuchar las trompetas que habla la palabra y no esas voces que nos distraen o son sofisma de distracción. Que Dios nos ayude a estar atentos porque pronto veremos al Salvador. Pastor, muchas gracias. El Rey de Gloria bendiga a cada uno. El tiempo es hoy. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.